Te recuerdo que La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Yeah. One, two, three, four. Los mejores bajistas del rock están aquí en La Esencia. Son bellas, sexys y rockeras por La Esencia.